La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. No, no lo cosifiques, ¿eh? No es solo un alfajor. No es solo un alfajor, tiene un nombre. Se llama Pablo. Se llama Pablo y hace radio los viernes a la mañana en La Tribu. Claro, por eso, no es solo los alfajores que nos dejan de regalo desde pasadas. Escuché su columna y todo. Ay, ¿cuando venías para acá? Claro que sí, claro que sí. Porque ahora, insistimos, La Tribu se escucha. Se escucha por aire, por muchos lados. Así que pueden poner el 88.7 de su FM y escuchar La Tribu. Sí, es que hay varias personas. Yo el otro día, el lunes, mientras estábamos haciendo acá un programa, una amiga también me dice, mira. Y desde el auto, y se te vamos escuchando mientras llevamos a Luna al jardín. Mira. Y sonaba desde el auto. Sí. Sí, es buenísimo. Sí, está muy bien, está muy bien. ¿Sabes? Tengo una... ¿Te acuerdas que teníamos una... El otro día planteaste vos una inquietud de por qué hay cada vez más autos sin patente. Estamos cruzando los autos sin patente. Hoy compartí esa inquietud y empezaron a surgir teorías, obvio. Todas teorías, por ahí las roban, ¿viste? Todas teorías, la de siempre, en el plano de la fantasía. Una era de, están haciendo un montón de cuestiones ilegales en esta de la libertad. Claro. La libertad contra el mal. Sí. Bueno, tipo, no sé, están haciendo cosas del mal en esos autos sin patente. Otra, que es una teoría un poco más acorde, es, che, quizás desmantelaron las oficinas responsables de la entrega de las patentes. Esa es muy posible. Entonces, también. Esa es la que creo que es más acorde quizás a, che, ¿por qué no estamos cruzando cada vez más autos sin patente? Sí, yo en un momento dije, ¿será que la gente está pagando muchas multas de tránsito, entonces saca la patente para qué? Esas son las patentes que están intervenidas. Claro. Las que, viste, tienen pegada una hoja de otoño, la cintita roja. No, estas son directamente sin patente. Y me gustó esa, o sea, puede ser eso de que se desmanteló tanto. Sí. No sé cómo se llama la oficina entregadora de patentes, que tardan un montón. Entonces hay autos, personas que tienen la buena fortuna de, o tendrían algo de guita y comprar un auto, y se encuentran sin patente. A mí me gusta la patente de las bicicletas que dicen un auto menos. Sí. ¿Viste? Están buenísimas. Esas, o que no contaminan. Un auto menos. Te le ponen como el mismo cartelito que la patente del auto, pero en la bicicleta. ¿Y dónde queda enganchadita del...? Muchas, ¿viste las que tienen canasto atrás? Sí. Esas vienen, yo las vi ahí. Sí. Pero bueno, te quería compartir esa porque muy dije, bueno, puede estar pasando esto. Sí, están pasando tantas cosas. Están pasando tantas cosas. Como hay una canción de Charlie, están pasando demasiadas cosas raras para que todo tengo pueda voz, seguir tan me normal. Estoy escuchando que tengo voz de haber dado como 3 clases ayer. Hasta las largas horas de la noche. ¿Pero estuvo bien? Sí. Hay que ajustar las medidas. No, el tema es ajustar esto de, bueno, te tomás un té calentito antes de irte a dormir, te tomás el famoso ajo a la mañana. El propóleo. Como que hay que ajustar las medidas acordes al invierno. No es lo mismo. Eso es el frío, amiga. Sí, es verdad, Ya está, hay que abrigarse. Busito de frisa que me encontré, este está buenísimo, este me lo saco con espátula. Te gusta mucho porque, sí. Ah, mira quién habla, yo también vengo hace unas... Y nos ponemos una ropa y dura, se queda. Dura toda la semana. No importa cuánto tiempo, sale con espátula. Aparte ya es como pueden habitar las manchas con nosotras, en ese sentido. Y me lo encontré, es muy de Bani lo que me pasó. Te lo encontraste por ahí y dijiste, bueno. Si nadie lo reclama, me lo apropio. ¿En un lugar público o en tu casa te lo encontraste? Apareció en mi casa. Así que alguien que pasó por tu casa. Alguien que pasó por mi casa y quedó. Dije, bueno, me lo quedo. Y en la medida que nadie lo reclame, de tanto que lo uso, me lo van a ver. Entonces va a ser como la bufanda de colores que tenía Vani. Che, eso es mío. Esa. Bueno, te lo devuelvo. ¿Le pasó? Claro, que la bufanda era de Sofi. Che. Y Sofi dice, che, esta bufanda es mía. Bueno, te la devuelvo mañana. Muy bueno. Así se la... Pero bueno, es esta idea de la circularidad de las cosas que venimos difundiendo hace un montón. Sí, totalmente. Y en la circularidad... Esto, los cuidados también, ahora tenés que ajustar la sensación. Esta nasalidad es porque, che, te olvidaste que tenés una alergia permanente en otoño, primavera. El invierno pasa como otoño y como primavera. Como ajustate las medidas de cuidado. Exactamente. Y de eso sabemos, amiga de cuidado colectivo. Sí, claro que sí. Así que, bueno, estás ahí, no sale. No sale. Vamos a tener que hacer 2 horas. ¿Eh? 2 horas tenemos por delante. ¿Cómo la ves? 2 horas, no, la veo muy complicada. Repensate. Tenés tres... ¿Cuánto? Para despertarme, no sé, ya me estoy tomando 3 mates así, a ver si despierto. Bueno, 5 minutos. 3 minutos tenemos que despabilarte. Dale. Hacé la vertical. Ah, sí, eso voy a hacer. ¿Por qué pones cara de sorprendido? No entiendo. ¿Qué hago? Once minutos pasan de las 9 de la mañana de este 6 de junio. Le vamos a mandar feliz vuelta al sol a la Lili Downes, que hoy está cumpliendo años. Hay 6 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 83% de humedad, una máxima de 18 grados para el día de hoy. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Va a llegar Carlita con Ni Una Migrante Menos y mucha información más. Take a minute, fear ain't new, why would you? won't you admit it now? Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Las comisarías porteñas en condiciones precarias. Ariel Cejas Melaire, a cargo de la Procuración Penitenciaria de la Nación, presentó a ambas cámaras del Congreso el informe anual sobre derechos humanos en cárceles federales. En el informe se documentaron 400 casos de maltratos en unidades carcelarias y dependencias policiales, lo que presenta un incremento significativo respecto al año anterior. Además, se reportaron 48 muertes bajo custodia, de las cuales 40 ocurrieron en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal y 8 en comisarías de la Policía de la Ciudad. Durante el año pasado, la Procuración recibió 22.000 reclamos, principalmente vinculados a problemas de salud, hacinamiento y acceso a la justicia. Además, realizó monitoreos constantes en cárceles, comisarías y en los centros socioeducativos del régimen cerrado de la Ciudad de Buenos Aires, así como en dependencias de las fuerzas federales. También emitió 6 recomendaciones orientadas a mejorar la infraestructura, mejorar los talleres laborales e intervino en 45 habeas corpus colectivos para reclamar mejoras en las condiciones de detención. Depende del Senado el aumento a las jubilades. Tras la sesión del miércoles, en medio de una masiva jornada frente al Congreso, la Cámara de Diputados aprobó un aumento del 7,2% de las jubilaciones y una actualización del bono previsional que pasará a ser de 110.000 pesos. Además, se dio luz verde al proyecto de la moratoria previsional, una medida que favorece a aquellas personas que trabajaron durante años en la informalidad sin que se les pagaran los aportes jubilatorios. Sin embargo, diferentes funcionarios del gobierno anticiparon que todas estas actualizaciones serán vetadas. El bono y el incremento de haberes se aprobaron con una holgada mayoría superior a los 2/3 necesarios. Si se sostienen esos votos, se podría sostener la iniciativa pese al eventual veto de Milei. Caso Andrés Núñez niega la prisión domiciliaria a uno de los policías condenados. A 35 años de la desaparición de Andrés Núñez, la Cámara Penal de la ciudad denegó el pedido de prisión domiciliaria que había solicitado el excomisario Luis Raúl Ponce Peralta, condenado en el 2017 a reclusión perpetua por ser responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad, calificada en concurso real, con torturas seguidas de muerte. A Andrés Núñez lo secuestró, mató e hizo desaparecer una patota de la ex brigada de investigaciones la madrugada del 27 de septiembre de 1990 en La Plata. Estoy muy contenta de lo que decidieron los jueces. Son 35 años de lucha, a pesar de que siguen encubriendo cosas en la causa. Esto lo dijo Mirna González, compañera de Andrés, una gran referente en la lucha por los derechos humanos, y agregó: yo seguiré luchando, no solo por Andrés, seguiré acompañando todas las luchas mientras mi salud me lo permita. Agradezco el acompañamiento de todos estos años. Al menos 100 muertos en Gaza en las últimas 24 horas de ofensiva. El ejército israelí mató al menos a 100 personas e hirió a otras 440 en el último día de ataque sobre la franja de Gaza. Según el recuento diario del Ministerio de Sanidad palestino, citado por el medio qatarí Al Jazeera, basado en la llegada de víctimas a los hospitales. Al menos 27 de los muertos habrían fallecido por disparos mientras esperaban acceder a ayuda humanitaria. En paralelo, una una organización respaldada por Israel y Estados Unidos, encargada de gestionar la distribución de alimentos en el enclave, suspendió sus operaciones en 3 puntos de reparto tras una serie de tiroteos mortales cerca de sus instalaciones. La Fundación Humanitaria de Gaza, formalmente independiente, pero con apoyo de Washington y Tel Aviv, anunció que sus centros de distribución permanecerán cerrados este miércoles para mejorar la eficiencia. La medida llega luego de múltiples incidentes letales en las inmediaciones de los centros, lo que generó críticas por parte de Naciones Unidas. 9 de la mañana, 20 minutos en este viernes 6 de junio, según el Servicio Meteorológico en la ciudad de Buenos Aires, hacen 10 grados 2 y se espera una máxima de 18 grados. Está soleado, hermosamente en consonancia con el color azul de nuestros delfines. Y para más información pueden visitar fmlatribu.com/noticias. Y en el terreno de la fantasía se puede volver al pasado. Vivimos pisando los 70. ¿Avance de la ciencia o retroceso de la gestión de ultraderecha? ¡Charco de arena! Carlos Braille hace Tu color. Respiro nuevo que hará en mí un viento eterno que ha de seguir al sol. Pintando el cielo de inmensidad, cantan los pájaros tu color. Cantan los pájaros tu con cicatrices al despertar. Cantan los pájaros. Charco de arena. La tribu. La tribu. Incertidumbre.

suspendemos la marcha, pero no se suspende la memoria. El pañuelo blanco son los 30.000. Estos genocidas que pide la domiciliaria, los crímenes que cometieron no están sujetos a ningún amparo especial. fmlatribu.com/noticias. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital del 1 de junio al 31 de agosto, está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Fin de espacio publicitario. En la cadencia del patrón comunitario radica el secreto. El secreto. El secreto. De lo perdurable. Radica el secreto de lo perdurable. ¡Viva la tribu! La tribu. La tribu. Viva. Viva. Hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. Treinta y un minutos pasan de las 9 de la mañana de este 6 de junio del 2025. Estamos en vivo aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Leíamos recién en las noticias las condiciones de las cárceles, ¿no? Con los maltratos, cómo se tiene a las personas privadas de su libertad. Vamos a profundizar un poquito en este tema y vamos a ver cuáles son las condiciones de encierro en el Servicio Penitenciario Federal. Hay un podcast que está producido por el Mapa de la Policía y este capítulo se llama Salir Mejores, Cárceles y Reinserción Más Allá de Bullrich. Esta producción es hecha en una columna de El Mapa de la Policía de Algo con R, que es otro programa de aquí, de la tarde, de FM La Tribu. Así que matecito en mano a escuchar, a profundizar en esto de salir mejores. Bienvenidos a una nueva temporada del Mapa de la Policía Podcast, la versión sonora del Mapa de la Policía. Si te reenviaron este material, ten en cuenta que tenemos nuestro propio canal en Spotify y nos encontrás por nuestro nombre. Ahí alojamos investigaciones como las que realizamos alrededor del caso de Lucas González o del policía de la ciudad Arshak, desaparecido desde 2019, tanto como entrevistas a Sabina Frederick, María del Carmen Verdú o compañeros de la Asociación contra la Violencia Institucional, el CELS o el Equipo Argentino de Antropología Forense, además de guías de cuidado para asistir a manifestaciones o para hacer registros. Hoy nos interesa abordar las condiciones de encierro en el Servicio Penitenciario Federal, sobre todo a partir de dos resoluciones recientes del Ministerio de Seguridad de la Nación que apuntan directo contra el trabajo intramuros de reinserción social para quienes están privados de su libertad. Para eso, investigamos sobre sus normas, antecedentes y los alcances de las resoluciones. También conversamos con internos, con liberados, con profesores y autoridades del Centro Universitario de Devoto, al que, por cierto, de aquí en adelante llamaremos CUT. Cecilia Samanes y Gaby Figueroa son integrantes del MAPA y llevaron adelante la última columna en vivo en FM La Tribu. Allí compartieron algunos datos centrales para entender qué está atacando Bullrich y conversaron con Hugo, un interno del pabellón 50 de la cárcel de Devoto que estudia en el CUD. Le abrimos espacio a la columna del mapa de la policía y estamos con dos compañeras del colectivo, Ceci Samanes, Gaby Figueroa. Compañeras, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Hola, buenas noches. Ceci, ¿con qué vamos? Hoy vamos a hablar un poco de las condiciones de detención en el Servicio Penitenciario Federal a propósito de las últimas dos resoluciones que sacó el Ministerio de Seguridad de la Nación, alterando el acceso a la educación y el trabajo para quienes están privados de libertad. Nos parece necesario destacar entonces que el objetivo de una pena privativa de la libertad es triple. Por un lado, que responda por sus acciones delictivas y que comprenda que debe desempeñarse en el marco, la persona debe desempeñarse en el marco de la legalidad. Esa es una. El segundo objetivo es proteger temporalmente a la ciudadanía para que no sufra de ese delito. Claro. En especial. Y el último y el más importante es alcanzar la readaptación y la resocialización de la persona que delinque a una vida de acuerdo a las normas legales y sociales en la sociedad en la que se desempeña. Es decir, que adquiera, de acuerdo a las normativas legales, que adquiera las pautas de comportamiento aceptadas por la sociedad. Para esta este último objetivo, claro, hay dos estrategias fundamentales. Es el que está tensión ahora con estas resoluciones. Tal cual, que justamente el objetivo de la resocialización es donde atacó Patricia Bullrich con estas dos resoluciones. Claro. Hay algo importante, sí, que decías, y te lo comentaba afuera, que no es que hay una buena voluntad por parte del Ejecutivo de Seguridad en estos trabajos de resocialización y reinserción. Es parte de la misión que tiene la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario Federal. Totalmente. Estos tres objetivos que marca, digamos. Es la función que tienen las cárceles desde el cambio que hubo en las cárceles modernas a partir de la revolución industrial, digamos. Cuando aparece la industrialización y los trabajadores en masa, las cárceles cambian su función para que no sea un depositario de personas que no tienen trabajo, que no podían insertarse en el mercado laboral, sino que tengan estos objetivos, que puedan resocializarse, claro, fundamentalmente. Bueno, esto, las estrategias entonces utilizadas para cumplir y alcanzar este último objetivo es el trabajo y la educación en el interior de las cárceles, de los lugares de encierro. A lo largo de la historia, diversos investigadores estudiaron el funcionamiento de los lugares de encierro y además está decir que este tercer objetivo casi, o en realidad casi no, no se cumple, no se alcanza. Sobre todo cuando tenemos ahora estas resoluciones que cercenan la posibilidad de un trabajo digno, lo cual hace que haya personas que sean un referente positivo para las personas que habían delinquido, claro, que sean un referente positivo para cuando salgan y vuelvan a convivir con el resto de la sociedad. Tenemos algunos datos que podemos ir avanzando. Sí. Existe el Sistema Nacional de Ejecución de la Pena, más conocido como SNEP, que hace un censo al último día del año. Uh-huh. Eso es, registra uno por uno toda la población carcelaria. Yeah. El último dato que hay publicado en el Ministerio de Justicia de la Nación es al año 2023. En ese momento había un poco más de 111.000 personas privadas de la libertad en todos los espacios de encierro. Cárceles federales, comisarías, lugares de encierro de las fuerzas federales, ¿no? En las cárceles provinciales también. Y allí podemos detectar que el 50% de los internos no participa de programas educativos, lo cual es un problema, porque estamos diciendo que la educación y el trabajo son parte de las estrategias y herramientas con que va a salir la persona privada de libertad. Y, como positivo, 35.000 personas están cursando el nivel educativo general básico, es decir, la primaria y la secundaria, y 4.600 personas cursan un nivel superior, con las diferentes carreras que ofrece la UBA e inclusive otras universidades nacionales y públicas, ¿no es cierto? O sea que las condiciones de vinculadas a la educación y al trabajo, que podrían garantizar que los internos y las internas puedan tener actividades que les permitan resocializar, conforme indica la ley orgánica del Servicio Penitenciario Federal, se hace todo lo contrario. Todo lo contrario, se cercenan estos espacios de intercambio y de una relación con el afuera, además, no solo en una clase con contenidos curriculares, sino con toda una ejemplaridad de personas que conviven, sí, en la sociedad bajo las normas de convivencia, tanto legales como sociales. Insisto en esto, porque a veces las normas legales no son solamente las que nos señalan cómo comportarnos en la sociedad, ¿no es cierto? Sí. El saludo, por ejemplo, cuando uno entra o sale de un espacio, no está regido por la ley. Es una pauta de convivencia social. ¿Tenés las resoluciones, no, Ceci, también? Sí, la primera, la que habla del trabajo de los centros de estudiantes, que ha cercenado el encuentro de los estudiantes universitarios organizados en sus centros de estudiantes, es la 372-25 de este año, del 25 de marzo. Y luego la del 11 de abril. Cercenaron la del 11 de abril, la resolución que no les permite o que inhabilita un trabajo y una remuneración digna. Claro. Ceci, estamos en comunicación con Hugo, en este caso va a ser el nombre, del pabellón 50 de la cárcel de Devoto, interno en este momento. Hugo, ¿cómo estás acá? Matías te saluda. ¿Qué tal, Matías? Buenas noches. Bien, buenas noches. Te llamamos. Lo único que te pido, por favor, es si podés elevar un poquito el tono porque no se escucha. Dale, acá vamos a subir el volumen y yo voy a hablar bien pegadito al micrófono. Bueno, acá estábamos conversando sobre las resoluciones que sacó el Ministerio de Seguridad, Bullrich, respecto, por ejemplo, de los centros de estudiantes. Me interesa que nos cuentes vos cuál es la importancia que tiene el Centro Universitario de Devoto ahí en Devoto. Bueno, en primer lugar, buenas noches para todos y agradecerle el interés. La realidad es que, a ver, como todos profesionales, ustedes son profesionales y calculo que su tarea no agota en llegar, hablar 5 minutos, 10, una hora de programa e irse. No, ustedes tienen una tarea previa, también tienen un conocimiento previo y una estructura de jurídica no creo, pero sí una estructura por lo menos de conocimiento. Entonces, lo que hace la resolución de Bullrich, primero desconoce el funcionamiento del espacio. El espacio, para ponerlos en contexto, funciona hace 40 años, tiene 114 personas egresadas en diferentes carreras, 6 carreras se dictan en el centro universitario, y lo que hace es desconocer no solo la normativa en cuanto al derecho a la educación y el acceso a la información, sino que lo que hace es restringe la posibilidad. Nosotros, por ejemplo, teníamos los días de lunes a viernes, de 9 a 18 horas, podíamos permanecer en el espacio, teniendo en cuenta que se dictan 6 carreras, que no en todas tenemos un material físico de poder leer, sino que justamente después de la pandemia se habilitó intranet, una internet limitada que tiene la información de cada materia que se puede buscar ahí. Muchos de los muchachos que cursan distintas carreras tienen que presentar trabajos prácticos. Entonces, obviamente, es el acceso a la computadora. Entonces, lo que hace la resolución de Bullrich es una burrada, en realidad. Está muy mal asesorada de base, y el tema es este. Nos restringe la posibilidad de permanecer en el espacio. Entonces, por ejemplo, yo tuviese clase de 9 de la mañana a 12 del mediodía y se me reintegra automáticamente al pabellón. Entonces, yo no tengo forma de estudiar porque no tengo el material físico. Claro. Y tampoco tengo forma de tener una computadora. Además, ella atenta contra un espacio que por sí solo habla en la experiencia del tiempo, porque de hecho hay libros publicados de la directora del programa, que se llama Marta Lafarrier, en donde ya hay libros hasta de 20 años, hay un documental, hay dos en realidad, hay uno, el último tiene 20 años, entonces donde se habla de la bajísima tasa de reincidencia, es de apenas el 3%. Uh-huh. Es decir, tenemos conocimiento de que hay muchachos que hace 20 años que están en libertad y están ejerciendo mayormente la carrera acá, que tiene un caudal más importante de profesionales, es abogacía. Entonces, y además la contradicción es que ella dice que tenemos tiempo de ocio. Es mentira, la realidad es que desconoce las cárceles. Uh-huh. O sea, primero los lugares de aseo y común, siempre lo hemos hecho nosotros, la limpieza, hemos contribuido a comprar nuestro propio elemento de limpieza para poder hacer los lugares comunes. Mira. Y en el centro universitario, para decirte un ejemplo, los últimos 4 años se ha pintado 3 veces en su totalidad, y la plata la hemos conseguido los detenidos a partir de una colecta que hemos hecho nosotros. Claro. Hugo, te quiero hacer una pregunta a Cecilia. Hola, sí. Hugo. Es clarísimo todo lo que... Ya que no te escucho. ¿Ahí me escuchás mejor? Ahí sí. Gracias por todo lo que relatás, es más que interesante y da cuenta del grave impacto que tiene esta resolución. Quería hacerte 2 preguntitas. ¿Qué cambió en lo cotidiano la prohibición de encontrarse en el centro de estudiantes, ¿no? Como organización que tienen derecho todos los, quienes estudian? ¿Y qué medidas tomaron para darle visibilidad a este problema? Bueno, en primer lugar afecta al funcionamiento pleno, porque, para hacerte un ejemplo, acá hay jueces, hay muchas personas. Hay un juez, por ejemplo, que es muy emblemático para nosotros, se llama Juan, y él viene hace 30 años que da clase en el CUT. Claro. O sea, imagínate la importancia, un magistrado que hace 30 años que da cárcel clases en el centro universitario CUT. Entonces, ¿qué pasa? El grupo universitario trata de como 3 pilares. El primero, bueno, es mantener el lugar en condiciones. Nosotros pintamos, limpiamos, lijamos, pulimos, todo hacemos. Después inscribimos a los chicos que recién arrancan. Por ejemplo, vamos a hablar con los últimos que están en tercer año de secundaria, que es el polimodal acá. Y entonces los captamos con algún curso extracurricular que son de extensión. Por ejemplo, computación tiene una currícula de más de 450 alumnos por cuatrimestre. Ellos arrancan con un curso de Excel, Word, y después terminan yendo y eligiendo una carrera. Entonces, claro, esa es la importancia de captar gente en el lugar, y la importancia que tienen los coordinadores, porque los coordinadores internos, ¿qué hacen? No solo anotan, sino que orientan al profesor que es la primera vez, le preparan en el aula, le hablan a los muchachos. Cuando los muchachos no pueden llegar al CUT por algún problema de bajada, porque el movimiento lo hace el personal de Requisa, entonces ellos se comunican al CUT y nosotros los reclamamos para que efectivamente pueda cursar. Entonces, ese espacio sin la permanencia y la actividad de los coordinadores internos que tenemos no puede existir, afectan el todo. Por ejemplo, hoy te voy a citar un ejemplo concreto y sencillo. Uh-huh. Hoy se inundó un aula que nunca había perdido. Yo llevo más de 9 años en esta unidad y en ese centro universitario, y estaba todo inundado. Y entonces no tenés quien repare eso, claro, pero además no tenés quien acomode a los profesores ni quien de alguna manera organiza a los alumnos, porque lo que hay que entender que esta ministra, por supuesto, no tiene un abismo de interés. Sí. Es la mayoría de las personas que estamos acá, lo más cerca que hemos atravesado una universidad es en contexto de encierro. Entonces, es un proceso en donde al chico vos tenés que explicarle que ahí hay reina una comunidad estudiantil y que todos somos pares. Hugo, esto justamente lo que comentabas nos lleva al tema del trabajo. Sí. Bueno, otra gran mentira. Te escucho la pregunta, ¿eh? Sí, Gabriela, del Mapa de la Policía, te va a hacer unas preguntitas, unos comentarios. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Gabriela, te saluda. Hay otra resolución que sacó la ministra Bullrich con respecto a limitar quienes pueden prestar prestaciones, digamos, laborales pagas al 5% de la población carcelaria. ¿Cómo los está afectando eso en este momento? La realidad es que primero es una burrada porque hay convenios internacionales, hay una ley que es la ley del convenio del trabajo, que es para todo el mundo que habita en el país. Pero además, la gran burrada es a ver, pensemos en los últimos 20, 30 años, la cantidad de cárceles que se han hecho, si se han hecho cárceles pensando en una productividad. No, no se hace. Por ejemplo, Devoto debe tener 1.600 detenidos hoy, como mucho, 400, 500 trabajadores. Ahora, de esos trabajadores, pabellones productivos reales, no creo que ocupen un 300 personas, claro, de 1.600. Yo trabajé 8 años en un taller de producción, yo fabrico detergentes, yo aprendí a fabricar detergente, y hemos estado 8 o 9 meses sin trabajar porque no tenemos materia prima. Claro. Entonces, es mentira esto de que vayan a trabajar porque no estamos haciendo nada, porque en realidad las cárceles no tienen capacidad de trabajo. Hugo, nos queda muy poco tiempo y nos queda un minutito. Nos gustaría darte el minuto para que puedas decir lo que quieras, que te parezca oportuno comunicar en la radio. Lo que digo es, pensando en términos sociales, una persona que se instruye es muy poco probable de que vuelva a reincidir. Entonces, ese es el mensaje. La educación genera una seguridad para el bien social después. Bien. Estamos pagando lo que tenemos que pagar, pero para que la gente no vuelva más a la cárcel, tiene que educarse. Hugo, clarísimo. Clarísimo. Muchísimas gracias por el interés. Y ojalá podamos hablar de nuevo y extendernos un poquito más en el tiempo. Te mandamos un abrazo grande a vos y a tus compañeros. Tiempo. Muchísimas gracias, han sido todos muy amables. Hugo, desde el pabellón 50 de la cárcel de Devoto, cerramos el espacio del mapa de la policía. Gracias, Ceci. Gracias, Gaby. Gracias, buenas noches. Juan Palavecino estuvo en la coordinación de aire. Valentín. Luego de escuchar a Hugo, notamos que faltaban actores que también son parte del trabajo educativo en el penal, pero también de aquellos internos que fueron liberados y atravesaron la universidad de intramuros. Le pedimos a Juan Pablo Palmieri que se presente antes de entrevistarlo y nos mandó media carilla de hoja A4 con una aclaración. Todo esto es por haber podido acceder a un aula universitaria durante mi tránsito por la cárcel. Diremos, en una apretada e injusta síntesis, que Juan Pablo es licenciado en Comunicación Social y técnico superior en Trabajo Social, recibido en la Unidad Penal número 2 de Sierra Chica, en Olavarría, provincia de Buenos Aires, e integrante de la cooperativa Esquina Libertad. A Juan Pablo le preguntamos sobre la importancia de estudiar en contexto de encierro. Un aula universitaria significa mucho más que un espacio donde ir a cursar una materia o desarrollar una carrera universitaria. A mi entender, y a partir de mi vivencia y mi experiencia personal, un aula universitaria está vinculado realmente a una política de seguridad social. Porque un aula universitaria te permite acceder a un montón de espacios, a un montón de propuestas, a un montón de vínculos. En una aula universitaria uno construye ciudadanía, ¿no? Alejandro De Masi es integrante de FM La Tribu y junto a otros llevan adelante el taller de radio en el CUD. Al profe Ale también le preguntamos acerca de la importancia de estos espacios de estudio. El espacio, el centro universitario de Devoto, por fuera de del horario de clases, tiene un valor fundamental porque primero es un lugar de estudio, ¿no? Se usa como lugar de estudio. No tienen los ruidos de pabellón, hay poca presencia del servicio penitenciario, con lo cual lo hace como medio un espacio mucho más autogestivo por las personas que están detenidas, y eso hace generar un código de convivencia muchas veces que escapa a la violencia, al verdugueo que da el servicio penitenciario hacia las personas detenidas. Entonces ahí hay algo, un espacio, cuando uno va, si bien uno se da cuenta que está en una cárcel, bueno, todo el tiempo se dice que no es la cárcel eso, ¿no? Como que es una universidad, funciona como una universidad, y es muy parecido a eso. Entonces, la importancia que tiene es justamente eso, que haya una universidad dentro de una cárcel que escape a los sonidos, a la lógica, al funcionamiento, pero con personas detenidas. Eso hace que las personas que están detenidas y están cursando una carrera universitaria o están haciendo algún taller extracurricular puedan salir de su condición de encierro, por lo menos por un rato. Coincide con lo que dice Cintia Bustelo, coordinadora y docente de las actividades de la Facultad de Filosofía y Letras en el programa UBA22. La importancia que tiene estar en ese espacio, fuera del horario de cursada, digamos, de clase, tiene que ver con que los estudiantes puedan, además de pensarse no solamente de manera individual, sino empezar a construir un proyecto colectivo de pertenencia, de cuidado colectivo de un espacio, de autogestión de un espacio, es que puedan también materialmente estudiar, intercambiar con otros estudiantes. En general lo que suele suceder es que las personas en los pabellones no encuentran espacios de soledad, de concentración, espacios de intimidad para poder estudiar y para poder, por ejemplo, intercambiar con otros estudiantes, que básicamente es algo que también hacemos quienes estudiamos en el medio libre, el intercambio, la conversación como forma de estudio. Bueno, muchas veces están en pabellones donde no todas las personas son universitarias, y entonces esos espacios solamente se pueden encontrar en los centros universitarios. Si las personas van al centro universitario solamente a cursar y se tienen que ir, bueno, esas personas no pueden preparar un parcial, no pueden preparar una monografía, no pueden preparar un final, no pueden estudiar, no pueden leer, no pueden concentrarse para acceder al estudio que universitario, ¿no? Que es un aprendizaje distinto y es un aprendizaje también complejo, ¿no? Conceptualmente complejo. Que puedan estar hablando de otra cosa, que puedan estar leyendo algo sin estar conviviendo con 80 personas en un pabellón, con la dificultad que eso tiene, con la dificultad que hay para concentrarse con esos ruidos. También hay una cuestión de ordenamiento de sus vidas, digo, cuando la persona que está detenida puede bajar al pabellón, puede bajar al centro universitario de 9 a 6 de la tarde, también ordena mucha, o sea, es una tarea más que tienen. Entonces saben que a la mañana se levantan, se preparan para ir a la universidad, vuelven a la tarde, el día se les hace más corto, se organizan todo en torno a la universidad. Cuando van a la universidad toman alguna tarea de mantenimiento o de gestión del espacio para ayudar para que siga funcionando. Es como medio un ordenador de sus vidas. Y cuando le sacan eso, bueno, la alternativa es estar encerrado en un pabellón con 80 personas viendo qué onda el paso del tiempo. Entonces la importancia radica también en eso, como un ordenador de vida. Teniendo en cuenta la importancia que tiene el espacio de estudio, tanto para quienes coordinan el programa como para los profesores, y sobre todo para quienes quieren estudiar en contexto de encierro, le preguntamos a Cintia y Alejandro qué cambió en el cotidiano la resolución 372 de marzo de este año, que prohíbe los centros de estudiantes y la permanencia en espacios de estudio fuera del horario de clases. Específicamente lo que sucede en el CUD después de la resolución del Ministerio de Seguridad es que se cortaron muchísimo las bajadas. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros le llamamos bajada al acceso, ¿no? Al acceso y a la democratización justamente de la educación y del conocimiento también en contextos de encierro. Los estudiantes universitarios antes podían estar, cursen o no una materia, es decir, esté o no él o la docente específica de una materia, ellos podían bajar al centro universitario, permanecer en el centro universitario con todo lo que eso implica, que tiene que ver con poder estudiar, intercambiar, conversar con docentes, aunque no fuera específicamente un docente de su propia carrera, conversar con otros estudiantes, con todas las personas y el universo que viene de afuera, desde que se instala hace ya 40 años la universidad en la cárcel. Y además, también, además de verse afectado a los estudiantes que ya son universitarios, lo que afectó muchísimo es la bajada de los estudiantes extracurriculares, que son aquellos estudiantes, o sea, aquellas personas alojadas en el penal de Devoto no necesariamente son universitarias. Produjo algunos cambios en la dinámica cotidiana de las clases y del espacio. Básicamente lo que genera es que al no regularizar la bajada de estudiantes de todos los pabellones a los encuentros, a las clases, hace que sea difícil tener un seguimiento de clase a clase con los mismos alumnos, con las mismas personas que toman el taller, porque como es aleatorio, quién baja y quién no, quién tiene permiso para bajar o no, los grupos van cambiando de clase a clase, entonces eso hace difícil darle una continuidad. Y después, bueno, cambió algo que no tiene que ver con lo organizativo, pero sí con lo anímico, digamos, ¿no? Hay una preocupación constante sobre el funcionamiento del espacio que hace que haya discusiones, haya preocupaciones, y esté todo el tiempo latente la posibilidad de que eso se pueda cerrar, con lo cual complejiza, digamos, el funcionamiento mismo de los espacios, de los talleres, de las cursadas. Y también, bueno, son menos enriquecedoras los encuentros porque, por ejemplo, del taller de radio que da FM La Tribu, donde hacemos el podcast Radio Culta, tenemos inscritos 40 personas y están bajando aproximadamente 7 u 8 personas por semana. En efecto, la resolución logró obstruir y desincentivar el estudio en general y el universitario en particular. Le quitó a los internos una parte fundamental del espacio en el que incorporan no solo conocimientos, sino nuevos hábitos vinculados a la lectura, al intercambio de saberes, de reflexiones, un ámbito de nuevos entusiasmos. Le niegan a los internos un ámbito de transformación. Lograron debilitar el sitio en el que ocurre la posibilidad de reinserción social, de salir mejores, como dice Juan Pablo. Recordemos, el del gran currículum, egresado de la unidad penal número 2 de Sierra Chica en Olavarría. Y eso es lo que se genera y por qué también la importancia de la permanencia de los y las estudiantes dentro de las aulas universitarias. Porque brindan mucho más que una cursada o el acceso a una carrera. Se genera otras cuestiones y que están vinculadas con el acceso a la educación, con el acceso a otros derechos, pero también con la construcción de ciudadanos, ¿no? Responsables, ciudadanos que pueden tener otros proyectos de vida diferentes. Finalmente, le preguntamos a Ale De Masi, profe del taller de radio, y a Cintia Bustelo, coordinadora y docente de Filosofía y Letras en el programa UA22, más allá de los efectos, ¿qué objetivo persigue el Ministerio de Seguridad con estas resoluciones? Atención a lo que dice Ale. No sé si es un objetivo de este gobierno o no, pero bueno, la cárcel de Devoto, particularmente la cárcel de Devoto, es un tema de objetivo de moverla de la capital hace tiempo ya. Fue una bandera del macrismo mucho tiempo, cuando no compartían la misma administración, digo, gobierno nacional y gobierno local, bajo la presidencia de Macri. Se trató de avanzar en la mudanza de Devoto, bueno, no se pudo. Después, con Alberto Fernández, si bien se anunciaron algunas cosas e intenciones del gobierno de la ciudad, tampoco se pudo. Y no sé si ahora están buscando lo mismo. Y digo, y la forma de mudar Devoto, la forma de mudar la cárcel de Devoto, sacarla de donde está, es desarticulando el centro universitario de Devoto. Porque desde el centro universitario de Devoto es donde se gestionan, se organizan todas las formas de resistencia a esos intentos de mudanza. Y también muchas veces funciona como articulador entre otras experiencias o proyectos que apoyan el funcionamiento del centro universitario de Devoto y que incluso entienden lo que significa que una cárcel federal esté en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En términos de visibilidad, de cualquier reclamo, hay muchas cárceles que están en el medio del campo que cuando alguien protesta no se entera nadie. Y acá en Devoto hacen una batucada y enseguida los canales de televisión están enfocándolos. Más allá de una cuestión más en términos de las familias de los detenidos, que es más fácil llegar a Capital Federal, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene un poder en términos organizativos que es bastante importante, el centro universitario, y desarticulando ese espacio, es más fácil que puedan hacer con la cárcel lo que quieran. El centro de estudiantes, señala Ale, es el espacio en el que las personas privadas de su libertad discuten su situación, ponen en común las condiciones de encierro y se organizan. Es decir, funciona como un lugar de resistencia y Bullrich lo sabe. Nosotros creemos que es el objetivo tiene que ver con desgastar, pero por supuesto es algo ideológico. Se están metiendo con las pocas cosas que funcionan en una cárcel, que es, por ejemplo, la universidad, que ya lleva 40 años del programa, porque el programa 22 surgió en el año 1985, y es un programa universitario referencia en el mundo. Y lo digo porque me consta, porque a nosotros nos convocan para que vayamos a dar seminarios a otras partes del mundo sobre la experiencia argentina, porque van al CUD de distintos países, de México, de Brasil, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Italia, de Rusia, incluso de El Salvador. Esto es lo que me acuerdo ahora. Vienen de un montón de otras universidades que también se ven inspiradas por este programa y de alguna manera van a aprender del programa 22, del Centro Universitario de Voto. Entonces sí creo que sobre todo esta resolución es peligrosa y es absolutamente torpe, que querer dejar a las personas sin estudio y que las personas permanezcan horas y horas en los pabellones, me parece que no están pensando en la salud del espacio, en la salud mental de las personas. Están pensando en la salud del espacio, en la salud mental de las personas. Antes de irnos, queremos compartirles una recomendación de podcaster a podcaster. Le pedimos a Ale que nos comparta las coordenadas precisas para poder escuchar Radio Oculta, el podcast de los internos de Devoto. Voy a agradecerles el espacio y recomendar escuchar Radio Oculta, un podcast que hacemos con FM La Tribu hace ya varios años y que lo pueden encontrar en Spotify como Radio Oculta o en YouTube. Recordá que también nosotros tenemos decenas de episodios en nuestro Spotify, como te contamos en el arranque de este. Búscanos como Mapa de la Policía Podcast. Y ya que estás con el celu en la mano, búscanos en redes como Mapa de la Policía. Sí, somos los que hicimos esa reconstrucción alrededor del disparo a Pablo Grillo. Hasta la próxima. ¡Encuéntrenlo! Pueden dejar de preocuparse. Mis perros nunca fallan. Pero, ¿solo van a buscar a Milhouse o a encontrarlo y matarlo? Bueno, cuando lo encuentren... Oiga, no me contestó, solo está divagando. Tome aire en las manos y cegados los pies. Hice un canto apartado, me escurrí como un pez. No era yo que sabía, si era todo a la vez. Solo cuando lo había, era bueno volver. El mar no tenía manos, yo se las estiré.

En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. ¿Sabías que Mecopo ahora tiene servicio de transporte? La organización del Frente Popular Darío Santillán ofrece el mejor precio asegurado en servicio de fletes, reparto, logística y traslado de pasajeros. Servicio puerta a puerta, rápido y seguro. Fletes Mecopo. @fletes.mecopo. Lisandro Aristimuño regresa al Teatro Gran Rex. 3 de octubre. Set Trio. Anticipadas por tuentrada.com. Producen Viento Azul y 300. Fin de espacio publicitario. Somos nosotros. Somos nosotros. Somos nosotros. Somos les. Somos nosotros. Somos les otres. Somos nosotros. Somos las otras. Somos nosotras. Somos los otros. Somos nosotras, nosotras, nosotras. Viva la tribu. Viva, viva la tribu. La tribu. La tribu, viva. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Oficializan la cesión de un edificio de la ex-ESMA a los fiscales. El ministro Mariano Cunio Libarona informó que el edificio Raúl Ricardo Alfonsín, edificio 11 de lo que fue el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada, será cedido para el uso exclusivo de las fiscalías de la Cámara de Comodoro Py y del Fuero Penal Económico. En estos tribunales, el gobierno pretende aplicar el sistema acusatorio que pone las investigaciones en cabeza de los fiscales a partir del 11 de agosto próximo. Esta medida busca provocar no solo a los organismos de derechos humanos, sino también al Ministerio Público Fiscal, que ya le habían dicho que no están en condiciones para aplicar el acusatorio y que no tienen la intención de mudar sus fiscalías a la ex-ESMA. En mayo, además, el Ejecutivo degradó a la subsecretaría de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y trasladó tanto el Archivo Nacional de la Memoria como el Museo del Sitio de la Memoria de ESMA al Centro Internacional para la Promoción de Derechos Humanos. En discapacidad, luchar contra el Ejecutivo. El miércoles, después de mucho esfuerzo y movilizaciones, prestadores en discapacidad, personas en situación de discapacidad y familiares consiguieron que se apruebe la ley de emergencia en discapacidad en Cámara de Diputados con 143 votos afirmativos, 71 votos en contra y 3 abstenciones. Esto es muy importante porque si bien no va a resolver todos los problemas a los que nos enfrentamos ni saldar la deuda que existe con el sector desde hace años, conduce a mejorar la realidad de prestadores, personas en situación de discapacidad y sus familias. La implementación de la ley permite fortalecer el sistema de prestaciones básicas de atención integral para las personas en situación de discapacidad, una actualización de aranceles automáticas de acuerdo a la inflación, además de una compensación de emergencia, reforzar pensiones no contributivas por invalidez, a la vez que incrementa el financiamiento para la Agencia Nacional de Discapacidad y sus programas. Esto lo dice Irene Maceiras, psicomotricista especializada en neurodesarrollo y espectro autista. Esperan pronta convocatoria para el tratamiento en la Cámara Alta y que los senadores den su voto afirmativo, entendiendo la urgencia que transitan desde el sector de discapacidad. La maldita bonaerense baleó a un nene en La Matanza. Ayer por la mañana, un nene de 7 años recibió un balazo en la cabeza mientras esperaba el colectivo para ir a la escuela junto a su papá. Todo ocurrió cerca de las 7 de la mañana en la intersección de la avenida Crovara y Madrid, en La Matanza. Allí Facundo Daniel Aguilar Fajardo, de 21 años, oficial ayudante de la Dirección Montada de la Policía Federal Argentina, se encontraba de franco y vestido de civil, aguardando el transporte público. Según su declaración, trataron de robarle, extrajo su arma y efectuó al menos 10 disparos. El fiscal Rulli ordenó la detención del policía por exceso a la legítima defensa y por el empleo de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede darse por acreditado, sumado al homicidio y lesiones graves. Nos vamos a La Plata, en donde resisten al cierre del Parque Saavedra. Productores, emprendedores, artesanes y artistas que desarrollan sus tareas en Parque Saavedra de La Plata denuncian y resisten el inminente cierre del parque dispuesto por el intendente Julio Alac. El parque no es solo una feria. Allí conviven la biblioteca. Del otro lado del árbol hay una huerta comunitaria, ensayos de murgas, actividades culturales, recreativas y sociales que dan vida al barrio. El Parque Saavedra es un pulmón verde de la ciudad, hogar del jardín botánico y un espacio vital para las expresiones culturales y comunitarias. El cierre del parque es también la pérdida de un espacio laboral para más de 500 familias que nos sostenemos día a día en la informalidad, resultado de años de políticas de precarización. Prohibir el acceso al espacio público es un paso más hacia la privatización del espacio urbano, concentrado solo para sectores privilegiados, y un intento más de expulsar la pobreza hacia las periferias, lejos de la vista de quienes nos gobiernan. Remarcan desde las organizaciones que resisten y protegen el Parque Saavedra. 21 minutos pasan de las 10 de la mañana y 12 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 52% de humedad, una máxima de 18 grados para el día de hoy. Está lindo este viernes 6 de junio. Para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y nos vamos volando al plano de la fantasía, en donde llega el fin de semana para todos. El llamado a paro general se efectiviza y desde ahora ya mismo ya nos vamos a las calles a abrazarnos en una gran demanda territorial por el buen vivir. ¡Charco de arena! Lucía, herir te hace mal, mal, mal. Voy de la periferia al centro, cruzo espantos y desiertos por ti, patrón, que me rompes día a día, que sostienes la ironía. con Katherine. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. ...25 minutos pasan de las 10 de la mañana... Y esta musiquita te hace correr, más o menos. Subite las polainas ahí y, ahí va, y estirá. Y empecé a elongar para agitar todo lo que se viene estos días. Nos pone muy felices que haya personas del otro lado escuchando este programa, este territorio posible. Nos dicen, buen día, tribales. Pregunta, ¿qué banda sonó recién luego de la noche de cárceles? Me flashó. Gracias por tanto siempre, Nati. Te mandamos un abrazo grande y te decimos que el tema es Chinoy, Aire en las manos. Ahí va, tema que seleccionó Mary después de que compartimos esa producción sonora. Bien. Para quienes no escuchan la voz de Mary, sepan que muchos de los temas también es su manera como de expresarse ahí. Sí, total. Tenemos un sorteo que se realiza en el día de la fecha. Así es, porque este domingo se reestrena una obra de teatro que se llama Loba Madre. Ajá. El año pasado se hizo en el Teatro del Perro y este año se reestrena con 3 únicas funciones los días domingos de junio, 8, 15 y 22 a las 7 de la tarde en el espacio Gargantúa, que está en Serrano 458. Como siempre, nuestros sorteos tienen una consigna que rebusca un poco las participaciones. Y estuvo el lunes en nuestros estudios Cecilia, que es la guionista y la directora de la obra, y nos dejó esta consigna. ¿Cuál es la canción preferida de tu madre? Porque tiene mucho que ver la música en la puesta en escena de esta obra, que es un aquelarre performático. Bien. Hubo participaciones, varias, ¿no? Tenemos participaciones, algunas nos llegaron por WhatsApp, otras directo al Instagram. Y si vos querés participar, todavía tenés media horita de... Eso, es este domingo. La función a las 7 de la tarde es una re linda propuesta ir al teatro el domingo. Así es, y te podés comunicar al 11-31-26-0-88-7, 11-31-26-0-88-7, o nos encontrás en nuestras redes sociales como @charcodearena. Hay un posteo de una loba, precisamente, como haciendo un grito furioso, ¿no? Sí, total. Así que ahí mismo encontrás las posibilidades para participar. En cuanto suenen los charanguitos, sorteamos. Menos cinco. Vamos a sortear 2 entradas para ir al teatro, Gargantúa, que está en Serrano 458. Y también este fin de semana va a haber varias actividades y cositas bellas para hacer. Sí, un montón. Tenemos una actividad muy, muy linda y que ayer nos compartió Adri y la Delio, que integran la Libre, porque Nati Menstrual va a estar contando cuentos. Sí, eso es el sábado, este sábado. ¿Qué me querías decir? No. Ah, porque te pensé que te iba a interrumpir. Es el sábado a las 8 de la noche, ahí en Chacabuco 917, en La Libre, ahí en el barrio de San Telmo, con reservas previas. Hay una entrada que es prácticamente menos que una birra en un bar, porque está a 5.000 pesos. Puedes reservar tu lugar a lalibreactividades@gmail.com, lalibreactividades@gmail.com. Pones tu nombre diciendo quiero estar ahí en la actividad junto a Nati Menstrual, y es hermoso lo que hace, toda su arte, no solo la cuestión más literaria, sino toda la ropa, los cuadros, toda la Nati, es todo lo que está bien. Yo tengo una peña para el sábado, para quienes vivan en la zona sur. Dale. Es A Qué Peña, la peña de Aquelarre. El espacio Aquelarre es un centro cultural que está en el barrio de Sarandí, ahí pasando Avellaneda. Va a haber feria, buffet popular, espacio para las niñeces. Toca Abelardo Martín, toca el Duodécima, toca Maleza Ruda, entrada a la Galera, venite a bailar, San Lorenzo 235 de Sarandí, @espacio.aquelarre.sarandí. Para más información, A Qué Peña nos invitan este sábado. Hermosa. Y también tengo una más del sábado, porque te podés fotocopiar y estar en todas partes. Bueno, dale. Ahora, en el plano de la fantasía, existe un superpoder que es te fotocopias y estás en todos lados a la misma hora, porque también desde Yo No Fui, junto con la editorial Caja Negra, hacen una especie de clase abierta para hablar de lo que no se escucha. Es una conversación alrededor del libro Oreja Madre, de Dani Selco, que recopila y habla mucho en relación al genocidio en Palestina. Entonces, lo que se está proponiendo desde esta conversa es, dice, necesitamos conversar sobre la imposibilidad de seguir nuestras vidas como si nada frente a un genocidio en curso. Necesitamos, como invita Oreja Madre, revisar las narrativas sobre la política, las violencias, la espiritualidad y el poder. Nos rehusamos a ser marcades como la generación que está presenciando un genocidio mediatizado y no hace nada al respecto. Necesitamos hablar de eso que no se escucha. Está enmarcado también esta charla dentro de una serie de actividades que se van a estar llevando adelante para repudiar internacionalmente la violación de los derechos humanos y todo, ¿no?, la política de exterminio que está llevando adelante el Estado genocida de Israel ahí en Palestina, con todas las violaciones a los tratados internacionales, todo lo que existe está siendo violado. Y la palabra genocidio ya está quedando chica, como que conceptualmente, ¿no?, cuesta describir lo que estamos viendo, que está pasando en esos territorios. Entonces, durante la semana que viene vamos a estar compartiendo actividades que se van a hacer en estos territorios, principalmente en Buenos Aires. Arrancan con esta charla que organizan desde Yo No Fui y la editorial Caja Negra, que va a ser a las 7 de la tarde, mañana sábado, en Gavilán 252. La actividad es libre y gratuita, pero también solicitan comunicarse a través de las redes sociales de Yo No Fui Org, así lo encuentran en Instagram, o Caja Negra Editora, avisar que vas a participar, precisamente por esto mismo, ¿no? Porque el tema que nos convoca muchas veces requiere de ciertas medidas y recaudos previos. Así es. Bueno, también pueden pasar por la Minga Cultural en el barrio de Parque Chacabuco. También pueden venir aquí en La Tribu Mostra. Hoy a la noche va a haber poemas seriales. Trae tu poema, texto o lo que quieras para recitar. A partir de las 20 horas, venite con ese poema que querés compartir o con ese que te gustó tanto. Y va a haber espacio para recitar poemas. Ay, qué lindo. Aquí en Lambaré 873. Sí, y un montón de actividades, porque si te metes en las redes de acá de las mostras, ves un montón de actividades, rancheos, planes antidomingos con cine de debate para el domingo 8. Así que eso, no hay que el frío no nos acobarde, tenemos que seguir resistiendo y poniendo el cuerpo en las calles. Totalmente. Ine Güemes. Ya estoy abierta. Tranquilo, creo que ya me he dado cuenta. Te voy para allá y me pateas. Y voy para otro lado y me mareas. Dale, seguí, ya me divierte. Lo que vendrá no lo tendría en mente. ¿Para qué planear? Así como va. Tal vez que hoy despierto en Medio Oriente. No tengo un plan, no tengo un plan. Yo solo tengo un plan, un crema. Fran con crema hace Ine Güemes. Te la pasas calculando, diciendo si estaré en algunos años. Afortunadamente ves, mi amigo, todo no es tan rutinario. Mejor así, si no me aburro, si pasa todo como yo lo estudio. Abierta estoy, sin miedo voy, y seguiré este día con orgullo. No tengo un plan, no tengo un plan, yo solo tengo un plan, con crema. No tengo un plan, yo no hay más paz, busca otro nuevo lema. No tengo un plan, no tengo un plan, yo solo tengo un plan, con crema. No tengo un plan, yo no hay más paz, busca otro nuevo lema. Habrá

plataformas. Fin de espacio publicitario. Ansiedad y fabeo. Ansiedad y fabeo. Ansiedad y fabeo. Escándalo y banalidad. Ansiedad y fabeo. Escándalo y banalidad. FMLatribu.com 88.7 megahertz. Megahertz. Megahertz. Megahertz. 88.7 megahertz. Breathe. FMLatribu.com. Breathe. 35 años. Reconocemos la diversidad. Charco. La diversidad. Minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles en este viernes 6 de junio. Le vamos a dar la bienvenida a Carla de Ni Una Migrante Menos. Buen día, Carla. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, te escuchamos. ¿Qué tal andás? Bien, acá queriendo resfriarme, pero bueno, tratando de que no ocurra con mis defensas. Así que hay que cuidarse. Tratando de descansar y comer bien, pero es difícil en épocas de parciales. De parciales, de tanta crisis, todo. ¿Qué nos traes hoy? Bueno, me voy a entrar ya de lleno con el tema de los temitas de hoy, la última vez. Un poco queríamos desandar lo que es este DNU, el decreto que emitió el Poder Ejecutivo, que es el 366-2025, que lo que hace, un poco desmenuzando la columna anterior, estábamos pasando en limpio algunos datos en relación a la población migrante en el territorio argentino, ¿no? Como realmente el sentido que quieren dejar en la sociedad es totalmente lo contrario en relación a la cantidad de personas migrantes que estamos viviendo hoy por hoy en la Argentina. Okay. Y al mismo tiempo eso cómo se repercute casi con las mismas cifras, se podría decir, tanto en educación como en salud, que un poco en eso nos habíamos quedado. Pero bueno, algo que no nombramos la columna anterior tiene que ver con que este DNU no viene a meterse solamente con la ley de migraciones, que es la ley 25.871, y que al contrario del DNU sí ha pasado por el Congreso, justamente teniendo un amplio consenso de todas las fuerzas políticas partidarias que bueno, justamente en ese 2003 sancionaron la ley que hoy es la ley de migraciones en Argentina y que es de avanzada por el acceso a los derechos a la población migrante a nivel mundial incluso. Que bueno, nunca se ha llegado a plasmar tampoco en lo cotidiano de las vidas de la comunidad, justamente de la comunidad migrante, porque una cosa es lo que dice la ley, ¿no? Y otra cosa es lo que pasa realmente en las instituciones, que en ese sentido cada vez hubo un poco más de distancia, y ahora en principio lo vimos con el retroceso con el decreto del macrismo del 70-2017, y ahora este que no solamente toca la ley de migraciones, sino también que lo que viene a hacer es meterse y modificar algunos artículos de lo que serían también la ley de educación superior, la 26.206, que eso no lo mencionamos, que es muy importante también prestarle atención a esto, que va en línea de lo que decíamos y lo que venimos sosteniendo año a año en la columna, que cuando distintos gobernadores provinciales en principio o algún que otro funcionario en el Congreso, como lo hemos escuchado a Pichetto o gente hablando sin saber, pero y desinformando y generando estigmatización hacia la población migrante también en los medios de comunicación hegemónicos, se meten con cobrarle a la educación superior o la salud a la población migrante, y el trasfondo es la privatización de estos derechos. Exacto. En el territorio argentino. Entonces, esto también me parece importante, sobre todo para quienes nos estén escuchando, quienes estemos también como estudiantes o como docentes, o qué dice la ley de educación superior en este sentido, porque entendemos, incluso el CELSA ha sacado algunas placas nombrando en algunas cuestiones, como por ejemplo la cuestión de salud, si se le quiere cobrar a las personas migrantes, que esto va a ocurrir lamentablemente, incluso en Mendoza, como hablamos hace un mes y medio más o menos, nos comentaba una compañera que allá ya se cobra a las personas migrantes, justamente porque así lo dispuso el gobierno de turno ahí en la provincia de Mendoza. Sí. Y que en este cobrar no hay un criterio, o en realidad lo que hay, no hay un criterio que no es inocente, que es la desinformación. Claro. Entonces, también en este sentido, si bien el decreto dice que las personas con DNI permanente, que es como mi caso, por ejemplo, y muchos otros que ya tenemos, como el DNI similar a cualquier argentino o argentina que se vence cada 20 años, una cosa así, que hay que renovarlo. Uh-huh. Bueno, las categorías anteriores, como la categoría de radicatoria, radicación transitoria, o la precaria, que es el trámite, es una constancia antes de tener el DNI, que la constancia esa la tenés al iniciar el DNI por primera vez, y también la tenemos al renovar, al pasar de la categoría transitaria a permanente. Entonces, uh-huh, en ese interín también nos pueden cobrar ahora la salud. El tema acá importantísimo es, en principio, también articularnos con compañeras, con compañeros, compañeres que están en salud, porque uh-huh, ya sabemos que algunos CESAC, por ejemplo, en Lugano, que además ahí el FOL, la FOB, distintas organizaciones de toda la comuna están organizadas en el ámbito de salud, también por un problema específico, por ejemplo, en este caso territorial, que es el Hospital Grierson, que no funciona hace años, que lo han inaugurado y no tiene las especializaciones que debería tener por la cantidad de población que se encuentra justamente en ese barrio. Pero esto como poner un ejemplo, ¿no? Como la necesidad que vamos a tener ahora de articularnos con mayor fuerza y también con más claridad en cuanto a la información y saber a dónde ir para que esto no ocurra. ¿Qué uh-huh significa esto? Que nos cobren la salud. Sí. Y ahí también del otro lado hay compañeras que se van a estar también como posicionando, sabiendo que eso también puede repercutir en una persecución laboral, pero que me parece que es muy importante que también esto lo tejamos en conjunto, como decíamos antes, como la lucha de la migrantada es desde la migrantada, desde quienes nos atraviesa esto desde el cuerpo, pero también con todas las personas que, uh-huh, que acompañen nuestra lucha. Sí, a mí me quedó muy marcada la frase que trajiste en la anterior columna, que era que el dato mataba el relato, ¿no? Porque hay que, sí, decir que el 4% de toda la población que vive en la Argentina es migrante, ¿no? Que no es un porcentaje tan alto como lo muestran o como quieren argumentar este gobierno, ¿no? Así es. No, y ni hablar el informecito final que estuvimos charlando muy brevemente en la anterior columna. Habla justamente, por ejemplo, ¿se escucha? Sí, ¿hola? Sí, te estamos escuchando. Ah, habla, por ejemplo, de un 4% de la población, de que eran alrededor de 2 millones y pico, que igual este informe los vamos a colgar para quien quiera esto, acceder a esta información que es pública, que está ahí, y que no es tan vieja en cuanto a cantidad de años hacia atrás, es del 2021 y del 2020. Entonces estamos hablando de hace 4 años atrás, si bien la población es 18, 24 años, te dice también en porcentajes que de la totalidad de ese estudio que se hizo del acceso a la universidad en carreras de grado, sí, e incluso posgrado, pero en las de grado específicamente, el 4% del total de esa población representa a la migrantada. Claro. Es similar al censo a nivel nacional. Mirá. Entonces, y es e incluso ese estudio habla de universidades, tanto privadas como públicas. Entonces, estos, en este sentido, Pauli, lo que vos decías del dato mata relato, sí, estos datos son importantes traerlos. Sí. Algo que no quiero dejar de mencionar también, que la otra ley con la que se mete el decreto de Milei, pero bueno, orquestado por Adorno y desde su campaña acá en Capital, ¿no? Tiene que ver con la educación también nacional número 24.521. Entonces, en cuanto a educación, no solamente viene a modificar la ley de migraciones, sino que se mete con la ley de educación superior y la ley de educación nacional. Ni hablar que en la jerarquía de las normas, de las leyes, la Constitución es la que manda. Sabemos que después es muy difícil que realmente se cumpla, pero entonces esto también es importante no perder el eje, sobre todo porque si no va a ir quedando acentuado en el sentido común, como una normalización de que está bien que se nos cobre, cuando en realidad hay una cuestión incluso de ilegalidad, porque se está pasando por encima, no una ley, se está pasando más de dos leyes, dos de educación, una de la ley de migraciones, todas las leyes que han pasado por el Congreso, aprobadas por senadores y diputados, y que este DNU va en contra incluso de lo que es la democracia, ¿no? Después, ya un poquito para, porque no nos queda mucho tiempo, pero voy a pasar a otro tema. No sé si ustedes querían comentar o preguntar algo en relación al DNU. No, Carly, sí, más que en relación al DNU, la importancia de estar organizadas, ¿no? Como para que quienes están, eso, con alguna inquietud, duda en relación a sus papeles o sus trámites migratorios, ¿no? Que sepan que hay organizaciones, movimientos sociales que están. Y yo, ¿sabes lo que estoy pensando, Carly? Que están anunciando para la semana que viene un paro de 48 horas para todas las universidades nacionales. Y digo, entre esos reclamos de pedido de más de presupuesto, también habría que desde las universidades denunciar que no tenemos que cobrarle a las personas migrantes que quieran estudiar, ¿no? Sí, la verdad que sí. A veces se nos, lo hablo por mí, ¿no? Como también estudiando en el periodismo, en la semana del periodista, y que hay muchas cosas que se nos pasan en la semana del periodista, entre comillas, ¿no? Porque de la periodista. Pero como esto, como no podemos dejar de mencionar esto, ni hablar cuando ocurrió lo de Pablo Grillo, como haciendo solamente una vista en las redes sociales de quienes algunas universidades públicas de acá, de Buenos Aires, se han sacado un comunicado por el ataque a Pablo Grillo, y la verdad que han sido muy pocas. Me he fijado todas, pero eso también habla de nuestro posicionamiento político como estudiantes, o como centros de estudiantes, pero también como las direcciones de estas universidades, o por lo menos en esta, la del periodismo, que me hiciste acordar a lo de Pablo, y era como, ¿cómo no? Se repudia tanto, se pide el presupuesto que no se toque, no sé qué, no sé cuánto, y de repente cuando tenés que ser más automático en la respuesta, tardamos o ni siquiera aparece. Porque también ahí en las redes sociales, aunque mal que nos pese, porque también eso es un problema a nivel mundial, no para problematizar, ahí los estudiantes están discutiendo, entre comillas, pero discutiendo también. Y en las páginas oficiales de nuestras universidades públicas y de nuestras facultades y de nuestras carreras. Entonces, ahí, por ejemplo, también se tendría que sacar, porque después, ¿a quiénes tomamos como en la academia, en la currícula, en los textos? Bueno, son gente que estudia de distintos territorios, nuestra Latinoamérica e incluso de otros continentes, ¿no? Pero pensando en esto de lo regional, bueno, la verdad que estaría bueno, esto es lo que decís, posicionarnos también como estudiantes y exigir que desde las universidades también esto lo tomen, porque es cierto, aparte como a veces que no es... podemos con todos los frentes, eso también pasa. Sí. Pero es importante. Sí, y también alertar. Es muy importante lo que decís. Alertar que esta medida viene de la mano de querer arancelar la educación superior, ¿no? porque o sea, no o sea, decimos, es menos del 4% de quienes estudian que sean migrantes en las universidades nacionales. Acá estoy leyendo que en Comahue es menos del 1% las personas migrantes. Entonces, no es que va a servir para financiar algo, no es que va a generar dinero con esta cuestión de que las universidades no tienen, no estamos recibiendo, no están recibiendo presupuesto. Así que es importante, ¿no? Hablar de estos datos que matan estos relatos y toda esta inconstitucionalidad, ¿no? Porque si hay algo que nos caracteriza es que, ay, acá tenemos la educación pública de primaria a la universidad, de jardín hasta la universidad. Sí, el problema ahí también de las nuevas generaciones, porque nos cuesta tanto el activismo de las nuevas generaciones, que también falta un ejercicio de alguna manera convocarles, porque piensan que esto está dado y se puede perder, ¿no? Con este decreto empezamos a privatizarlo a un sector de la población. Mañana, como la otra vez ustedes leían, justo antes de que salga la columna de Ni Una Migrante Menos, de que ya en salud a las personas que no sean de una determinada ciudad de Córdoba les van a cobrar. Entonces, sí, empieza así, va quedando, y quienes lo vamos a defender es la población, es la población entera. Pero si hay un sector fuerte ahí que piensa que esto se está dado así y después un día no está más y es tremendo como la gravedad también a nivel, es muy grave lo que está pasando con esto en relación a la educación superior y a la salud, y yo no sé hasta qué punto realmente se está dimensionando la gravedad, porque bueno, viste, a veces también pasa que hasta que no le toca a alguien cercano o cercana pareciera que es algo lejano, y no es así, no es lejano. Esto ya está pasando en Mendoza, ya estaba pasando desde el año pasado en Mendoza, en Salta desde el año pasado también empezó a pasar en cuanto al cobro de la salud, y es grave, la verdad que es grave, porque no es representativo, y estamos hablando de que hay personas que posiblemente no sean atendidas porque no puedan pagar. Entonces ahí también tiene que ver con el estado de salud de esas personas. Carly, recién decías que querías decir algo más antes de cerrar. Porque se nos está terminando el programa. Quería comentar, como estamos haciendo la rifa de Ni Una Migrante Menos, el 9 de junio vamos a sortearlo en vivo desde el Instagram de Ni Una Migrante Menos. La rifa está a 3,000 pesos, están sorteando como primer premio un puff, que lo tengo acá cerca mío, divino, precioso, que estás hablando de color del puff. Otoño, se los vendo. Hecho con manos migrantes, no por pibas, pero ahí de familia migrante, y después van a ver libros feministas, migrantes, unos poemarios que de nuestra compañera amiga mexicana, Mariana Britos, que ya alguna vez hemos compartido sus audios leyendo algunos de sus poemas. Y también van a ver lo que siempre mencionaba en la parte de emprendimientos de la cooperativa textil donde se encuentra Delia, una compañera de Una Migrante Menos, que hace ropa interior, así que también un conjunto cosas, de que lencería, no me acuerdo de memoria, pero bueno, la rifa está a 3 lucas, colaboran con nuestra autofinanciación por un lado, y también porque la mitad de lo que se recaude va directo a la salud, a la salud de una compañera que se encuentra en estos momentos complicada. Así que bueno, eso, nos pueden comprar, pueden comprarme. Así que hasta el 9 de junio. Dale. Ahí va. En los emprendimientos de, no lo quería dejar de mencionar, y con esto cierro totalmente. Sí, porque se nos fue el Instagram programa. En Instagram pueden encontrar a Guajes Arte Mexicano, que es de una compañera mexicana que hace artesanías. Y bueno, ahí lo vamos a estar compartiendo en el Instagram de Ni Una Migrante Menos. Además de que si quieren renovar, hay ropa interior, lencería, etcétera, esas cositas que vienen bien cada tanto, hay que decirlo, y además laburan con algodón, lo pueden hacer escribiéndole directamente a Deli al 15, un segundito. Ay, por favor. Bueno, ahí... 15, 50, 13, 90, 12, perdón. Carla, te queremos agradecer mucho esta nueva columna, Ni Una Migrante Menos, todo junto, es el Instagram donde pueden encontrar la rifa migranta. Te mandamos un abrazo. Besitos, buen fin de... tenemos un problema con los papelitos, o sea que vamos, o sea, no los tenemos preparados. Vamos a hacerlos ahora fuera del aire. Va a haber fiscalización igualmente. Y entren al Instagram de Charco de Arena y ahí van a saber quién se gana las dos entradas para este domingo para ir al teatro. No se vayan, quédense que ya llega la montaña y toda la programación de la tribu. ¿Nosotras cuándo nos volvemos a encontrar? Nos reencontramos el lunes a las 9 de la mañana.